El podcast. El podcast de Mary Station. Hello, ladies and gentlemen, sean todos bien hallados. Vuelve el Mary Podcast, vuelve el staff de Mary Station y vuelve esta nuestra reunión semanal diferida y en la distancia, ¿eh? Es lo que tienen los podcasts. Hoy leíamos en la sección de noticias de Mary que un grande de las aventuras gráficas incompatibles, el gon más reputado de todos los tiempos, el señor Larry Laffer, planea un regreso a la escena lúdica que va a depender de lo que los usuarios aporten a través de Kickstarter. Ya sabéis, esta plataforma, ¿no?, que pretende impulsar la creación de videojuegos a base de donaciones por parte de la gente. Bueno, la cantidad inicial que se ha fijado es de $500,000 y de momento, a un mes vista del final del tiempo que se han dado los desarrolladores para alcanzarla, la cosa está en algo más de 11.000 machacantes. Pero lo que importa, más allá de si el bueno de Larry merece o no semejante esfuerzo por parte de los fans para volver a la vida, es si estas iniciativas, que cada vez están más de moda, ponen sobre el tapete, digamos, la cuestión de hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar, ¿no?, en este sentido, para volver a disfrutar de títulos en los que los estudios quizá no están muy dispuestos a invertir porque no terminan de confiar demasiado en la viabilidad del proyecto, o si directamente estamos a favor de estas donaciones porque, bueno, al margen de que luego tengamos que pasar además por caja para hacernos con el título, suponen de alguna manera participar en el desarrollo de un título que a nuestros ojos promete, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo al parecer con Larry. Veremos si al final fragua o no la cosa. Trataremos el asunto luego más en profundidad. Por cierto, que este es tema hoy de debate. Opinad vosotros también si queréis. Mientras tanto, yo saludo a Bianca, que está ya muy, muy, muy pendiente de saludaros también. Muy buenas. Pues muy buenas, Juan. Pendiente de saludar, de empezar el número 29 ya de la temporada, ¿eh? Parece mentira, un número que me gusta personalmente, no sé por qué, pero creo que hoy nos puede dejar un buen sabor de boca. Vamos a ver si es así, que en ello hemos andado, ¿no?, antes de que nos pusiéramos con la grabación, intentando acercaros los mejores temas. Nacho también está por ahí y le saludo como hacemos siempre. Muy buenas, tío. Estoy. Saludos a todos y todas. Y un Kickstarter es lo que voy a arrancar yo para comprarme una palanca nueva para el arcade stick que falleció en plena faena. ¿Y eso? Eso es lo que decís todos. En plena faena se quedó mustio, sí. ¿Eso es que diste buena cuenta de los rivales o qué pasó? No, he aprendido que el arcade stick, como la moto quien tenga y la novia quien tenga la desgracia, pues no se deben dejar nunca. O sea, a veces vas de buen samaritano y mira, al final pues acabas, por eso, acabas pagando la novatada, ¿no? Así que lo siento, ya mi arcade stick ya pasa a ser propiedad unipersonal. Pero bueno, todo esto venía al hilo de torneo de Super Street Fighter 4, el que cae en la final como un jabato, dando espectáculo y pasándolo bien en el Salón del Manga de Alicante. Por cierto, felicidades también a la organización, Alicante Otaku, este año, segunda edición, y muy, muy buenas sensaciones, hasta arriba, hasta la bandera, lleno de actividades, lleno de gente, y lo pasamos muy bien. La verdad es que sí, que espero volver el año que viene. Pues sí, señor, buenas iniciativas. También se ha hecho algo con sabor retro en Burgos. En fin, en España parece que se está moviendo la cosita de los festivales. No, o sea, al final te vas a Burgos antes que venir a tu tierra. No, todavía no he ido, ¿eh? No he ido ni a un sitio ni a otro. Tengo que pasarme el año que viene por el gran festival. Y que se hace. Tienes que hacer un Twitter también, macho. En el IFA, sí, señor. Muchas cosas tengo que hacer. A ver, voy a saludar a Albert de momento, que eso no se me olvida nunca. ¿Qué pasa, tío? Yo lo que tengo que hacer es dejar de rajar las cosas sin probarlas. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué ha pasado? Claro, me pongo ahí a rajar de Silent Hill. Ah, que sí, que mierda, que bien, que pam. Y luego digo, oye, déjate tonterías, pruébalo a ver qué tal. Vaya juegazo. O sea, Mote, ¿cómo se te ocurre decir? Bueno, lo de IGN ya ni hablamos. O sea, vaya juegazo de Silent Hill. En fin, he perdido la fe en la prensa de videojuegos. Eso dice muy mucho de nosotros. No habrás puesto el 2 otra vez, Albert. Que no. Estás equivocado. Juegazo, por cierto. Te has equivocado de disco. Vaya miseria de HD, que por cierto la semana pasada dije que era la mejor conversión que había, pues vaya miseria otra. Ay, Dios mío, cómo nos gusta, cómo nos gusta. Otro que le gusta al personal, que no falte, Relaño, muy buenas, hombre. Pues muy bueno, hombre, me alegro de que a Albert le guste el nuevo Silent Hill. y que no le guste ese remake de Silent Hill 2. Qué malo. Yo eh. Ahora le animo a que ponga el Silent Hill 2 original, que se llegue otra vez al final y que vea que no es para tanto, vamos. Bueno. Es que agota. Motenai nos advertía de que Kitat tendría algún problemilla. Yo le saludo a ver si el hombre suena como Dios manda. Muy buenas tardes, muy buenas noches desde Almería. Sí, aquí las cosas van como... van la como tierra van. De vivir, mal hombre. Ahí estamos, además sí, muy cerca de... es un placer estar con vosotros una noche más. A ver qué tal se presenta el programa de hoy, Kickstarter, que es una iniciativa que me encanta. A ver si nos animamos y hacemos algo entre todos, caray. ¿Para Mary 4 o qué? Sí, por ejemplo, se no quería decirlo, pero bueno. Ya para comprar este libro que ya le compré a Enrique de Drupal para Dummies. Drupal Starter, podríamos hacer algo así. Enrique, muy buenas por alusiones. Muy buenas. Simplemente, rápidamente decir que no voy bebido, que en Twitter he puesto pues a punto de comenzar el Mary Station en lugar del Mary Podcast. Ha sido una confusión, así que nada, vamos a darle caña a esto. ¿Cómo se justifica el hombre? Ay, Dios mío. Salva, ¿qué pasa? Muy buenas a todos. Aquí con muchas ganas de empezar el podcast y poder compartir y debatir. Pues con ese ánimo cualquiera lo diría. Sí, tengo un montón de alegre. Muy buenas a todos. Aquí estamos para debatir. Sí. Ahora. Un chiste, tienes que entrar con un chiste ya o con un chiste de arbitraje, Salva. Hoy llevo uno de Ginebra, pero lo voy a dejar para el final. Muy bien, administrate tú también. Jabote, muy buenas, señor. ¿Qué tal, señores? Aquí estoy con una mano en el sable láser. ¿Y la otra? Penséis mal. Y la otra aquí con vosotros para no faltar. Buen tema de debate también. Dime, Albert. Creí que iba a decir. No, a Jabote, no, sí voy a decir. A Jabote. Es amigo, tío. Ya, escucha, es mi amigo. Jabote es mi amigo. Ahora ya. De aquí a muerte. De aquí ahora hasta final de temporada, quien se meta con Jabote y sus notas, ojo, que la tenemos. Que me vendió por 300 pavos, una 680, que wow. Joder, que no. Ay, pues sí, nada, sigo aquí con el Star Wars y escuchándoos y interviniendo en lo que pueda. Sí, señor. Todo lo que tú quieras. Otro que está ya presto a intervenir es Fran, que vuelve una semana más. Caballero, de un paso al frente. Muy buenas a todos, un tema que me gusta, Kickstarter. He estado dando un poco la brasa con el tema en mi micrófono libre y estoy encantado de que haya salido a colación. Creo que el tema está caliente, acaba de salir ahí lo de Larry y creo que una... De las mejores noticias, de las mejores iniciativas que han salido en los últimos tiempos. Así que tengo muchas ganas de debatirlo y de ver, compartir mis impresiones con vosotros. Sí, señor, pues eso y otras muchas cosas que tenemos listas. Dani, esperemos que la cosa rule, como Dios manda, ¿eh? Esperemos. Aunque esta semana, si os vais de madre, pues como que me da igual porque el miércoles voy de vacaciones y no pienso en otra cosa. Bueno, antes de que te vayas, deja esto maqueado para que la gente lo disfrute, ¿eh? Eso siempre. Prioridad lo primero. Sí, señor. Pues todos esos y este que oís, listos a empezar ya con las cuestiones que son hoy actualidad en este Mary Podcast. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bianca, tu momento, tu tiempo. ¿Qué has seleccionado de lo mucho y bueno que siempre nos mandan los oyentes? Pues bueno, hemos seleccionado todo lo que hemos podido, todo lo que nos dejáis que entre en este pequeño tiempo, porque si no luego Dani nos pone las pilas. Así que empezamos con Berchito. Mr. Fizer es el mejor enemigo contra el que me he enfrentado en un videojuego. ¿Cuál es el vuestro? Pues yo me quedo con un clásico, Sephiroth, más que por el enemigo en sí, por lo que significó enfrentarse a él después de lo que hizo anteriormente, ese sentimiento de venganza con el que llega... Cuando llega el momento de cruzar espada, no lo he vuelto a sentir con ningún otro enemigo final. Yo me quedo con uno más moderno, Alastor, de Beautiful Joe, y cómo empieza a leerse el guión cuando está luchando contigo. Nadie se va a acordar de Andrew Ryan en Bioshock, que no es un jefe final y tampoco es un combate propiamente dicho, pero es un momento sublime. Yo voy a decir dos, y me acuerdo que en su día creo que fueron los dos mejores de un reportaje que hicimos de los mejores jefes finales aquí en la revista, y me quedo sin dudas con The Boss de Metal Gear Solid 3, y volviendo a Final Fantasy, con Kefka, que le da mil vueltas a Sephiroth, hombre. Correcto. Pues oye, sin irte de Metal Gear, Psychomantis, o sea, me parece uno de los combates, sobre todo en su momento, más originales, y sí, más sorprendentes que he jugado, incluso hoy en día. Buenísimo. Sí. Y si hay que citar uno de Metal Gear Solid, ¿por qué no citamos al viejo aquel que nunca me acuerdo cómo se llamaba? ¡Bien! Podía dormir. Oh, muy bueno ese combate, muy el bueno. El combate de Dien es buenísimo. Y tiene, sabéis que tiene una especie de truquillo, sí, como el de Psicomantis. Sí, sí. Dejarlo. El hombre está muy viejo ya y si deja pasar el tiempo, pues como que se nos va el hombre. Oye, ¿no vas a decir al de Silent Hill a sabes quién? ¿Cuál? No. ¿Cuál de ellos? Hombre, a Pyramid Head. Hombre, bueno, pues es que curiosamente, bueno, te enfrentas un par de veces a él, pero no es ni mucho menos un jefe final que cuyas mecánicas sean, oye, qué combate más original, no. Es más de por la trama argumental. Yo no me quiero olvidar de dos villanos que para mí siempre están en lo alto de la lista, que son dos inteligencias artificiales, una es GLaDOS y la otra es Soda. Yo creo que qué grande, Fran. De los mejores villanos que me he enfrentado en un juego. Seguimos con Kender86. Como periodistas de la industria, ¿cuál ha sido el momento más hilarante, surrealista o vergonzoso que habéis sufrido? Hombre, la presentación de Wii, claramente. ¿Qué? La presentación de Wii U, dices. Twitch serio, claro. Hombre, lo de los ponchos de Project Natal, vaya tela, ahí va, ¿eh? Tú estabas allí, Jabote, es que no te veía. No estaba, ese año no estaba yo. Pero nada, se ha percibido, nada, ¿no? Nada comparable con las Ramonas de Konami. Ostras, no, pero ahí yo... estaba yo, qué lamentable aquello. Perdona, quedaría... un momentito. PlayStation 3, Ridge Racer. El tío diciendo Ridge Racer y nadie riendo. Y sonido, o sea, nadie del, sonido del mar. Sí, yo me quedaría con la conferencia de la traída ya de por el 2008 de Nintendo, en el que lo más potente que tenía para presentar era el Wii Music. El tío del también, de la batería, desenfrenado ahí. Y también salió como fin de fiesta el de Dal que presentó Iwata, del que no, de nunca se, no, se ha vuelto, no se ha vuelto a saber nada más de él, así que vamos, eso fue apoteósico. El Vitality Sensor, ¿no? Sí, sí. Para mí lo que me quedé flipando es cuando pues estaban presentando el Star Wars Kinect, a colación de lo que vamos a hablar hoy, y estaba el tío moviéndose y la pantalla aparecía desincronizada. Se notaba la legua que no se movía al mismo tiempo que la pantalla, era un montaje. Bueno, y que quedaba muy, muy cutre. Escucha, Fran, y sin montaje, que no tenéis idolatrado, pero el ridículo de Miyamoto, la primera vez que enseñó a Twilight Princess, ojo, ¿eh? Cuando se le estropeó, que no funcionaba. Mira, doy derecha a izquierda y el link ahí, un cortado, ¿no? Pero esto era por las interferencias del wifi. Claro, ¿eh? Claro. Pues sí, Skywalker, sí, no Twilight Princess. Twilight Princess. Twilight Skywalker. Bueno, seguimos con Mallorca, que os enrolláis como las persianas. Nos pregunta, ¿habéis probado el Rubik en Zip de la 3DS? Que no sea la demo. Algunas impresiones sobre la durabilidad e historia. Nos dice que ha leído impresiones que dicen que es como un Lighton buscando por mapa y cambiando puzzles por lo musical. ¿Qué le contáis? Hombre, desde luego estéticamente se parece muchísimo y no me extraña que haya confusión. Pero no es un juego que sea comparable a Lighton. No solo en que no hay puzzles, como bien dices, sino que en lo musical recuerda más bien a otros del género en táctil, como puede ser Elite Beat Agents, por ejemplo. Entonces, tiene una trama, es interesante la historia que narra, pero se basa demasiado en la música, en que sigas el ritmo y todo es más lineal que en el Profesor Layton, podríamos decir. Juan José Maldica, ¿cuándo sale el Rhythm Paradise Wii en España? Creo que salía en marzo, pero ya estamos en abril y no se sabe nada. A ver, está previsto para 2012 aquí en España, de hecho se llama Beat the Beat y no tiene fecha. Saldrá a lo largo del año, yo apostaría por el primer semestre. Salvador Carrión, hola amigos, ¿hay fecha europea para el Kingdom Hearts de 3DS? Enhorabuena por vuestro trabajo y un saludo. Pues lo cierto es que ahora vengo de probarlo hoy precisamente y lo que nos han dicho en Nintendo es que quizás se retrase un poco más. O sea, ya sabéis que estaba pensado para antes de verano seguro y ya veremos si nuestra versión europea no se nos va hasta después de verano. Sub-Zeros, comentasteis en un podcast que no se puede jugar con juegos de PS1 en una PS Vita. He estado mirando vídeos en YouTube y he visto que sí se puede jugar. Es uno de los aspectos más importantes para mí en que se pueda jugar a juegos de PlayStation y PlayStation 2. ¿Se podrá jugar a juegos de PS1 y de PS2 en PS Vita? Pues no, la realidad es que sigue sin poderse jugar ni a juegos de Play 1 ni a juegos de Play 2 en PS Vita. Sony sigue sin decir cuándo se va a poder hacer. Lo que has visto en YouTube no es otra cosa que un enlace de PlayStation Vita y PlayStation 3. Cuando tienes ambas consolas enlazadas, digamos que la PS Vita te detecta los juegos que tenga en el disco duro de Play 3, los juegos de Play 1 que tenga en el disco duro de Play 3. Y ahí sí que los puedes jugar en PS Vita, pero vamos, que depende totalmente de tener tu Play 3 encendida. Si no, no, por sí misma todavía no puede jugarlo. Yazloth. Hola a todos, mi pregunta es la siguiente. He visto que Diablo 3 lo han capado y casualizado muchísimo durante el desarrollo y que Guild Wars 2 es más un MMO que un RPG. Me gustó Diablo 2, pero también me gustó Guild Wars. Dadme una respuesta extendida de cuál elegiríais vosotros y por qué motivo. Vamos a ver. Aquí hay varias cosas. Primero, han casualizado Diablo 3. Hombre, tampoco es que Diablo 2 fuera super hardcore, eso es lo primero. Segundo, Guild Wars 2 es un MMO antes que un RPG. Hombre, yo nunca lo vi un RPG, ni tan siquiera Guild Wars 1 pretendía ser un RPG. Siempre fue un juego de acción como Diablo, pero trasladado a un mundo persistente. Con lo cual, como mucho, un juego de acción y tintes, tintísimos, tintes pequeñitos de rol, nada más. Yo, habiendo jugado tanto a la beta de Diablo 3 como a la beta de Guild Wars 2, por el estilo de juego, Diablo 3 es más rápido. Pero es que Guild Wars 2 es casi tan rápido como Diablo 3 y además tiene esos tintos de MMO. Para mí será mejor juego Guild Wars 2 seguramente. O sea, yo ahí lo dejo. Albert, que también ha probado las dos cosas, ¿qué opine? Yo es que personalmente entiendo la comparativa de Diablo 3 o Diablo 2 con el primer Guild Wars. Ya lo dije la semana pasada, a mí me parece que Guild Wars 2 es muy MMO y poco hack and slash. Entonces, es que creo que los dos son totalmente compatibles. Además, creo que hay un mes o dos de margen de diferencia entre uno y otro, y no sé por qué habría que descartar uno en pro del otro. Yo, por mi estilo de juego, creo que a la larga, digamos, a años vista, le voy a dedicar más tiempo a Guild Wars 2, precisamente porque su propuesta es más de mundo persistente. Pero no te cabe ninguna duda que vamos a jugar a los dos, yo creo que aquí todo el mundo. Seguimos con el Wars. Hola a todos, grandes profesionales del medio y de los videojuegos. ¿Para cuándo la expansión Enrique, de Skyrim? Fuera. Mira que eres, deja al niño que se quede. Me voy a callar, porque Albert se documenta mucho. ¿Ha dicho grandes profesionales? Chicos, la pregunta, que no es de madre, ¿para cuándo la expansión de Skyrim? Pues no hay noticias. ¿Sí? No está confirmada. No, pero hoy se ha dicho que había novedades en abril. Va a haber anuncios con Skyrim y con Rage. Sí, se ve que van a sacar una expansión, pero de los bugs que nos olvidemos de arreglarlos, Eso me suena. Siempre metiendo la puya. Escucha, vamos a ampliar un poco eso. Recordad que, bueno, no se sabe nada de la expansión, por mucho que hayan dicho que se va a anunciar detalles. Recordad que los modders encontraron dentro del código de Skyrim mapeados enteros de la zona. Fran, ¿era la de Morrowind? La zona que sí, era Morrowind y Tirodil, sí. Creo también. Claro, si tú ya tienes el mapeado hecho, ojo, porque podían ser expansiones antológicas. Sí, bueno, tampoco era el mapeado hecho tal cual, era modelado estructural, pero sí puede ser, tiene pinta. A lo mejor, sí, o puede ser material que desechara en su momento. Claro, y lo pones en el disco para ocupar espacio y que bueno, ya sí, ya. Sí, para que se va a llenar. No sería ni la primera ni la última vez, me parece que es nuevo. Al revés de Capcom. Cerramos. Pues cerramos con Guinness 07. El pasado año tuvimos uno de los mejores juegos de la generación, Deus Ex Human Revolution, y su episodio descargable The Missing Link. Fue un contenido de gran calidad. ¿Hay alguna noticia, rumor o sospecha de nuevos contenidos para Deus Ex? No, de momento no hay nada. Diría que este año sale una edición GOTY, que bueno, es Deus Ex y el único DLC que tiene, pero una nueva expansión me parece que no hay nada. Bueno, pues antes de que nos metamos a debatir, Bianca, es momento de que repasemos un poquito de esos mensajes breves que nos han ido dejando en foros, redes sociales, como siempre. Pues nada, comenzamos con Dark Otaku, que nos dice que le gustó mucho el programa de la semana pasada y que se rió mucho. Valerín Berlaine 91 nos dice que fue un gran programa y que el desvarío del final fue buenísimo. Nos vamos ahora con los halagos a los chicos. En este caso, Fran, este va para ti, es de Madame Verdurin. Y es que nos dice... ¡Oh! Hola. Espera. ¿Ha dicho Madame? Madame. Sí, Madame Verdurin. Madame. O sea, eso es una chica. Eso es una chica, ¿no, Fran? Bueno, está hecho. Cortejando a las damas. ¿Una chica o la encargada de un club? Bueno, que no os metáis con los nick de nuestros usuarios, que bastante me cuesta a mí mencionarlos. Y bueno, seguimos. ¿Qué nos dice? Hola, chicos. Lo que quería decir es que Fran está hecho un dandy, el tío. Hola, chicos. Eso es porque se pone americana y sabe llevarla. Se la lleva de calle. Pero me queréis dejar, madre mía, cómo habéis venido y no os pongo un bozar porque no puedo. Hola chicos, me gustaría felicitar a Fran por su gran trabajo, tanto en la revista como en el podcast. Me encantan sus artículos, medidos y apasionados a la vez. Me parece un gran profesional. Saludos, paisano. Pero esto aquí no es. Querida amiga. Paisano, chaval. Celosos. Querida amiga, si tienes tu estado apasionado y soltera, te presentamos a Fran ya mismo. Ahí. Celosos. Seguimos sea hombre o mujer, muchísimas gracias por esas palabras. Exactamente, y si es un tío, pues también se lo presentamos. Es un pedazo de gentleman que es que yo me quito el sombrero que no llevo. Bueno, sí, alguno llevas por ahí de vez en cuando. El que se puede quitar el sombrero, o mejor dicho, la gorra, es Albert, pero bueno. Seguimos con Juan, y nos dice, vaya puta le hicieron a Nacho con el stick, o fue un intento frustrado de trucar la final. Sí. Minfuck America nos dice 50 fricadas de las mías. Crearme Twitter para poder enviar preguntas al Meri Podcast y por su culpa acabar siendo Twitter dependiente. Y es que bueno, me cabe, o sea, y sé de buena mano que muchos son los que se abren Twitter y no como otros, como nuestro compañero Juan Arenas, que sepas que NeoWars es otro de los que se suman a pedir que te abras la cuenta, que ya va siendo. Oye, pero ya solo faltas tú. El Mindfuck esto es bueno, ¿eh? Hombre, ¿oís la brisa? Sí, la brisa la que te van a dar como no te abras la cuenta de una vez. Y bueno, por último, chicos, deciros que tenéis un tirón de orejas general en los foros por los spoilers del pasado programa. Así que ahí lo dejo, que lo sepáis. Yo lo he transmitido el mensaje y vosotros ya veis lo que hacéis. Se nos fue un poco la mano con los spoilers, ¿eh? Ay, había que haber puesto solo un poco. La gente se ha quejado mucho, que lo sepáis. O sea, la gente la tenéis contentita, así que a ver qué hacéis en el programa hoy para compensarla. Todo es un sueño. Bueno, nada, os voy a spoilear un poquito lo que viene a continuación. Debate, hala, vámonos. A debate. Hablábamos al principio del programa, lo hacía yo para romper el hielo. Y lo hemos también mencionado durante la respuesta a vuestros mensajes. Plataforma en la que muchos desarrolladores se apoyan para poder dar salida a proyectos que de otra forma probablemente no verían jamás la luz. Tiene vida. Hay mucha gente que luego está recibiendo la propuesta con optimismo y con ganas de ayudar. Y el último dato, la última noticia que tenía como protagonista Larry no es sino una excusa para poner sobre la mesa una cuestión de la que queríamos hablar desde hace ya unas semanas, que por H o por B no ha tenido cabida en el podcast y que hoy sí lo hace. ¿Veis que, o qué opináis más bien en este sentido sobre la iniciativa? ¿Pensáis que Kickstarter es una buena forma de dar luz verde a títulos que de otra forma seguramente jamás la verían? ¿Pensáis que las desarrolladoras son únicamente las que se tienen que ocupar de la producción de videojuegos desde la parte económica? ¿Creéis que solamente pueden los títulos indie tener cabida en este tipo de cuestiones? En fin, todo eso y mucho más en los siguientes minutos de debate, cuando queráis. Bueno, pues yo voy a insistir en la idea que he soltado al principio. Me parece una de las mejores iniciativas que han surgido en los últimos tiempos, incluso mejor que la que hemos visto como tipo alpha funding de Minecraft. Es, digamos, lo que está preguntando un Kickstarter es, ¿queréis que pase esto? Podéis, digamos, donar vuestro dinero y a cambio obtenéis recompensas. Es decir, podéis obtener pues cosas. Es decir, no es una cosa solamente de buena voluntad, sino que, digamos, estás actuando como consumidor. Te estoy diciendo, ¿quieres que pase esto? Pon tu dinero y apuesta a que esto va a pasar. Y apuesta, es decir, por ejemplo, si te apuesta, si donas 20 euros, pues obtienes una copia del juego cuando salga. Si obtienes 50, obtienes una edición de coleccionista, por ejemplo. Son algunos ejemplos. Y me parece una iniciativa fantástica porque realmente abre muchas posibilidades de lo que puede pasar en el futuro. Es totalmente democrático. Es decir, si algo de que pase, si algo, además si tiene base, si tiene una cierta garantía, si tiene una cierta credibilidad, porque eso es importante, porque no todos los proyectos van a salir adelante. Pero si eres, por ejemplo, Tim Schafer, y tiene un estudio ya montado y tiene, ofrece cierta garantía, yo creo bastante sólida, de que vaya, digamos, a desarrollar ese producto, esa aventura gráfica tradicional, pues puedes apostar y luego incluso y si por ejemplo si no quieres arriesgar tu dinero, piensas que es demasiado arriesgado, bien, no pasa nada, el juego va a salir con el apoyo de otros y cuando salga lo puedes comprar. Así que me parece toda una pero qué milongas una está. Una gran iniciativa. Sí, yo estoy perfectamente de acuerdo pues con lo que comenta Frank, y que Starter no solo ha demostrado ser una vía de financiación pues sólida e innovadora y atractiva, pues no solo para grandes estudios. Frank ha comentado con mucho acierto que si el proyecto tiene envergadura detrás, tiene pues una solidez y una garantía para esto, pues esta financiación, para estos inversores espontáneos, pues sale adelante, como es el caso del juego de Double Fine. Pero hay desarrolladoras independientes, hay pequeños estudios, es que también han tenido pues una oportunidad aquí. Tenemos el caso de InXile con Wasteland 2, que es un proyecto que en absoluto se podía esperar a estas alturas, con una saga que no tenía trayectoria, no tenía solera en la actualidad, pero que bueno, aquí tenemos una secuela que ya está en proceso, que le faltan, si no me equivoco, pues $400,000, creo, o algo así, para que entre incluso en su desarrollo el responsable de Obsidian, que es la desarrolladora de Fallout New Vegas. Y la verdad es que incluso hay un estudio español que ha nacido a partir de un Kickstarter, no en este caso Kickstarter, sino su equivalente nacional, su equivalente patrio, por así decirlo, que es la web Lánzanos, que es el caso del juego para teléfonos móviles y para dispositivos Cool War, que es obra de un desarrollador español con unos cuantos de colegas, que participó en IDEAME el año pasado, y la verdad es que pues dijo, ¿por qué no utilizamos Lánzanos para poner en marcha un proyecto? Lo hicieron, recibieron financiación y el proyecto salió adelante. Bueno, aquí hay una cosa, que es que Kickstarter no deja de ser que te da la posibilidad de convertirte tú en accionista, ¿no? En accionista, no, inversor, en fundador de En financiador, es decirlo. Financiador de ese, correcto. De ese juego, ¿no? Y a fin de cuentas reduce también el riesgo por parte del inversor, ¿no? Es mucho mejor tener un montón de pequeños inversores que no un inversor solo. Porque además, a esos pequeños inversores ni tan siquiera les tienes que rendir cuentas. Es decir, solo hace falta que tú saques el juego calidad. No hace falta que no la garantizas, tú simplemente pones tu proyecto, pondrás tu credibilidad en juego, claro, que duda cabe, pero la calidad no la garantiza. Es decir, un tío que ha pagado 1, 10, 50 o $100, da igual, le puedes vender la moto que quieras y después sacar la chusta. Ese es el problema. En 8 bits, me da igual, tú solo has dicho que harías un juego y después ya está, y después nada más nadie te puede reclamar. O sea, puede ser un timo grandísimo, porque además tú puedes pedir la pasta que tú quieras, pero ni tan siquiera te comprometes a utilizar todo ese dinero para hacer el juego, y el resto, bueno, hay que ver qué se hace con ello, ¿no? Total, que sí, es una vía de financiación, qué duda cabe, para pequeños estudios y honestos, y a lo mejor también para como decía Fran, creadores, pues, creativos, no creadores, creativos que están en horas bajas por X, que puedan tener relanzar un proyecto que a lo mejor una gran editora hoy en día pues no se atrevería. Pero también, ojo, esto es como todo, ¿no? Hay que ver la otra cara de la moneda. Esto también, o sea, da un margen al fraude con sentido brutal. Esto, ahora que mencionas esto, bueno, decir que Kickstarter fue la primera web de crowdfunding, que digamos que es la base de todo esto, que es financiación colectiva a través de donaciones. Esto se aplica a cualquier proyecto y hay decenas de webs de crowdfunding que se pueden aplicar, donde tú puedes ir y poner tu proyecto y si la gente considera que es válido, y ya no solo de videojuegos, ¿no? Incluso, no sé, yo lo comentaba en la universidad, que esto también tiene aplicación para los jóvenes profesionales del periodismo, ¿no? Tienes un blog que genera calidad, oye, pues mira, la gente le gusta, pues hace una pequeña donación y te va soportando incluso para hacer reportajes de mayor envergadura y demás. Lo que quiero decir es que me parece una idea fantástica para pequeños proyectos, pero a este nivel tan grande, donde entran en juego muchas variables y donde lo que al final se lanza, que es un videojuego que bueno, puede salir bien o puede salir mal. Pero imaginaos, ¿no? Tim Schafer recoge $3,5 millones y se pone a trabajar. Toda la gente ha puesto dinero porque piensa que primero, la va su reputación en ello, y segundo, porque es un tío que es sinónimo de calidad. Pero si sale mal, claro. Y si esto sale mal, y si el siguiente sale mal, y si luego hay otro caso de crowdfunding, y ahora está muy de moda a raíz de vamos a meter pasta a todos, y cómo mola, y vamos a apoyarlo. Pero igual dentro de 2 años, cuando todo este crowdfunding haya desembocado en X proyectos y el 80% hayan sido pufos, pues diremos, pues vaya mierda de crowdfunding, y se pasará la moda, ¿no? Aunque esto puede pasar perfectamente lo contrario. Joder, qué bien ha salido todo. Pero ya os digo que es que a mí ahora mismo lo veo que estamos todos apoyando esta forma de financiación, que me parece fantástico, pero el resultado depende de una ruleta rusa. Yo para un juego, Nacho, yo para un juego no lo veo. O sea, yo creo que hay determinados proyectos, como bien decías, un blog. Oye, mira, yo estoy empezando a hacer esto, tienes ya unos te puedo mostrar algo, tú me apoyas e intentamos mejorar esto, y bueno, tú a cambio recibirás X, lo que leñe sea. En un juego... Estás hablando de PlayStation 4. Sí, sí, correcto. ¡Qué cabrón! Ya me mata, a mí estas cosas ya me gustan más que lo que iba a hablar. Escucha, en un juego, yo personalmente, como dice Nacho, creo que hay demasiado riesgo de cara al que invierte, ¿no? Frank compraba al principio con lo de Minecraft. A ver, el sistema de Minecraft, recuerda que era, oye, yo te ofrezco, tengo una versión alfa que tú ya puedes jugar gratuitamente, te dejo una pequeña demo para que veas un poco hacia dónde va esto, y tú si quieres, oye, paga por la alfa, paga por la beta, con tu dinero mejoraremos esto, y en cuestión de 1 año o 2 sacaremos la versión final y tú ya la tienes garantizada. Pero recuerda que tú ya lo pudiste probar, tú cogiste el navegador, lo probaste y dijiste, oye, esta fórmula creo que me gusta y venga, va, apoyo. Pero el, oye, tengo una idea para de aquí X tiempo quizás haga un juego sobre tal... El dinero ahí, o sea, yo insisto, para el ámbito de los juegos, que al fin y al cabo lo que importa es acabar disfrutando del juego y divertirse con él, lo veo arriesgado, lo veo muy arriesgado. A ver, arriesgado sí, no, pero salva, a ver, un segundo, respeta la batería, hasta lo digo ahora. Me parece muy mal porque creo que aprovecha una industria que está volcada en el fanatismo, una industria donde la gente trabaja sin cobrar, una industria... Yo conozco casos de beta tester que no cobran simplemente porque la apasionan los videojuegos. Y yo creo que ahí es donde está también parte de este foco del problema. Hombre, y además... tampoco, no te pases tampoco que, bueno, que a ver, y aquí también hemos escrito todos de gratis, sí, durante mucho tiempo, pero lo puedes hacer en un periodo determinado de tu carrera, cuando estás empezando, cuando estás metiendo la cabeza y demás. Pero bueno, cuando tienes 35 años, pues yo creo que esto ya no es así. Pero que no voy solo por ahí, Nacho, si es que también hay otro problema. O sea, es lo que comentaba Albert, tú pagas, ¿vale? Pones una cantidad para que se haga el desarrollo, pero tú luego tienes que, supongo, no te van a regalar el juego una vez que se edite, ni por supuesto te van a dar beneficios si es un bombazo. O sea, no estamos tratando con accionistas. Hombre, espera, no, eso lo comentaba Fran, sí, o sea, si tú metes una cantidad de dinero tienes derecho a una copia del juego con X, y con X más $20 pues tienes derecho a una coleccionista, pero los beneficios, la verdad es que... ¿Vaya milonga? O sea, sí, o sea, tú X más 20 y tienes la coleccionista que no sabes ni que sea coleccionista, o sea... Fran y Enrique, defenderos porque se están tirando por tierra. Pero hombre, vamos a ver, aquí todo el mundo tiene que saber dónde mete su dinero. Si a mí me llega un desarrollador que no conozco de nada, hablando de un proyecto que no conozco de nada, si dice Max 1, que saca Bayern Story 2, tiene todo mi dinero. Hombre, por eso, si me llega Tim Schafer, dice que va a sacar una nueva aventura gráfica, que quiere financiación, yo se la doy. Que me llega Lowe, que dice que va a sacar un nuevo Larry, sabiendo yo lo que han sido los últimos Larry, auténtica basofia, y ahora que vuelve su creador original, pues yo ahí pongo dinero. Si es que con que sepas dónde te metes, yo creo que ahí el riesgo se reduce. El riesgo, por supuesto, que va a haber siempre, pero hombre, yo también veo esto una muy buena idea. Incluso ojalá llegara a engrandecerse, a hacerse más grande y llegara el día en que, digamos, los desarrolladores no dependieran tantísimo de las editoras como dependen actualmente. Todos tenemos en la cabeza nombres como Activision o Electronic Arts, que tienen bajo su manto a desarrolladora a la que la están pervirtiendo claramente, porque ellos lo único que quieren son shooters, son juegos pasilleros, y no le dan libertad creativa. Y yo creo que de esta forma sí podría haber muchísima más libertad creativa en la industria, que es lo que hace falta. Oye, a ver si Peter Moliné, ahora que se ha independizado, pues llega por esta vertiente, y yo estoy seguro de que recibiría apoyo, porque sabemos quién es Peter Moliné y sabemos de lo que es capaz Peter Moliné cuando no está, digamos, constreñido por ninguna editora. A ver, yo no, la verdad es que no sé por qué os sorprende negativamente. Es una vía de financiación, como hay miles. O sea, tú puedes ir a un banco y puedes pedirle ayuda, pues de gente que esté interesada en tus proyectos y en tus maneras de trabajar. Partiendo de la premisa, es imposible que nos parezca de vergüenza o que nos parezca mal una iniciativa como esta. Es algo que se lleva haciendo toda la vida en todos los sitios. Los artistas tienen gente que les pone dinero detrás para que puedan financiar sus obras. Y cuando son famosos y archiconocidos y toda la pesca, pues estos tienen su recompensa. Pues a mí no me parece mal que también se traspase en el mundo de los videojuegos, precisamente por lo que decía Relaños, de que se puede conseguir financiar proyectos que seguramente no tendrían salida con las vías convencionales. Y señores, riesgo, arriesgar dinero en un videojuego, bueno, sí, si queréis os digo inversiones que son de riesgo de verdad, como por ejemplo meter dinero en Nueva Rumasa. Salva. Te pego leche. No, Salva, pero tú cuando vas al banco y el banco te deja dinero, es muy fácil, porque el banco va a querer dinero, no va a querer juegos, va a querer dinero. Y ahí vas a responder con la calidad de tu producto, porque si la calidad de tu producto no es buena, no le vas a poder devolver dinero al banco. Aquí los usuarios te están dejando dinero y les importa tres huevos, a ti te importa tres huevos que les devuelves. Sí, pero, o sea, pero yo lo volvería a comparar con el tema de los mecenas en el mundo del arte, por ejemplo. El fichaje de Amunique también era un quick starter. O sea, fácilmente. Esto, como se ha visto, es una herramienta. Un ejemplo rápido. Tú tienes 40 euros en la cartera un sábado y te los puedes gastar pues en vicios varios o bien emplearlos en pagar la cuota del gimnasio para estar fuerte como Salva. Pero un caso excepcional es un hombre que se llama Elwood Bartlett, que le tocó la lotería hace no sé cuántos años y hizo un Kickstarter para recaudar 27 millones de dólares, que se dice pronto, para hacer un MMO que le salía de su cabeza, porque él se define como una persona pues muy creativa, un hombre de ideas, en el que cada servidor fuera un mundo diferente. Podía haber un mundo marino, un mundo terrestre, que el PvP de uno contra uno fuera del estilo Street Fighter, que no se presentara un level cap, como se dice, un nivel máximo, que el jugador pudiera crear su propia ciudad, que las monturas, pues desde el principio, se pudieran utilizar. Y no solo eso, sino que incluso los avatares se diseñaran con piezas, con partes del cuerpo de cualquier raza. O sea, si tú apoyas un proyecto como este, pues mira, amigo, o sea, estás usando mal la herramienta. Lo siento, Enrique, has sacado un tema que creo que Fran también se acuerda de él. Fran, ¿tú te acuerdas de Mortal Online? ¿Cómo no? Vale, sí. Mortal Online fue un proyecto que, si os acordáis, empezó de una forma similar. Lo anunciaron, sacaron un teaser en el que, bueno, se veía cómo usaban el Unreal Engine 3 y sacaron una serie de promesas. Oye, tenemos idea de trabajar en esto. Sacaron al momento a la venta la versión normal y la versión coleccionista sin ni siquiera indicar qué leña iba a incorporar cada una. Sin embargo, te decían que sí, oye, la coleccionista, que sí, que te daremos no sé cuánto, pim, pam, empezaremos a trabajar y con vuestra financiación, como no tenemos demasiada, haremos el juego. Lo que salió después fue un engaño que 2 años después aún sigue ahí dando coletazos, intentando salir a flote. Y bueno, la coleccionista que prometieron luego, al cabo del tiempo, con CDs que te mandaban a casa con todas las actualizaciones, bla, bla, bla, mentira. Al final mandaron a los 1000 primeros que habían invertido pasta, mandaron una caja de metal con un CD dentro que estaba desactualizado, sin manual, sin nada. O sea, fue, no sé, tú lo recuerdas, Fran, a mí me parece una cosa similar, que tú puedes invertir, puedes creer en ellos y luego lo que recibes es totalmente diferente. O sea, y una cosa, pues eso, casi cercana al fraude. O mira Dark and Light, otro caso de este tipo. Ese sí que fue sonado, ¿eh? Pero es que claro, son títulos que quedan tan atrás que yo creo que pues ni se acuerdan. Pero si te fijas, es similar, Nacho. O sea, tú eras una compañía indie que, oye, financiándonos esto, que no tenemos a nadie que nos dé pasta, claro, por el hype y demás, venga, va, pasta, pasta, pasta, y luego lo que recibes es... Sí, yo recuerdo, Dark and Light, recuerdo esto, que unas promesas brutales y demás... Acabaron y en los juicios, ¿eh? Acabaron en sí, juicio. Sí. Yo voy a apuntar una cosa. Ha salido un par de veces la palabra fraude. No es un fraude. No es un fraude porque realmente cuando tú inviertes, cuando tú donas, sabes a lo que te estás arriesgando. Sí, la primera, lo que empezó esto, sí, no lo que empezó en el primer proyecto, pero lo que ha dado la movida fue Tim Schafer diciendo: puede salir muy bien, puede salir muy mal, pero vaya a verlo todo. Entonces tú pagas por la ilusión. Tú pagas por la ilusión. Pagas por la ilusión de que pase. Y es tu dinero. Y no. Hostia, pero es muy hardcore, Fran. No te prometen nada. Pero sí, es lo mismo que la estás poniendo tu confianza en ello. Pero escucha, Fran. No, pero escucha, pero una cosa. Sí, dime. No, pero al fin de cuentas es tu dinero. Si ahora vamos a ver, pero conforme... Si a ti te compensa que eso te pueda permitir un proyecto que tú quieres que pase y pasa, yo creo que es grande. Pero es que partiendo de esa base, tus 50 euros, tus 70 dólares... pueden volar, pueden acabar en un cubo de basura, pueden acabar en una disculpa, en un email, en un post, en un foro. Perdonad, chicos, teníamos 3,5 millones de dólares, pero no ha podido ser. Hemos peleado, lo siento, mira, gracias. ¿Lo devuelven a todos, o qué? Hasta luego. No, los devuelven. Perfectamente. ¿No te devuelven un duro? Que va, pero vosotros creéis que eso pasará con Team Schafer. Puede pasar. Voy a decir una cosa. Puede pasar. Eso, pero tío, tú pones el dinero aceptando eso. Pero es que eso es lo que me parece flipante. ¿Cómo tenemos la situación económica ahora, tío? A ver, tú pagas si tienes una contraprestación vinculada como mínimo. O sea, por jugar, esto ya entra dentro de, pues no sé, ya casi del embaucamiento. No, de la fe. Es una cosa. Sí, es una cuestión de fe directamente, sí. Vamos a ver, dos cositas. Está diciendo, corregidme, ¿eh? No se devuelve el dinero, ¿no? Si no se llega a la cantidad. No. Pues teniendo eso como base. ¿Cómo que se llega a la cantidad? Digo, si no se llega a la cantidad, el dinero no se devuelve, ¿no? Si no se llega a la cantidad, el dinero se devuelve. Eso sí. Pero si después no se hace trabajar, la pasta es para trabajar, y si vuela, vuela. Que si te venden una muñeca, te quedas sin pasta y pum. Claro, es que el tema está en que si no hay un control de calidad más que el que ellos se autoimponen, que puede ser nulo, eso nadie te lo garantiza. Y además, estáis justificando... Bueno, alguien por ahí, no sé cuál de vosotros, ha dicho que bueno, que son cantidades pequeñas, que no sé qué, que puedes invertir 3 euros, sí, pero es que... Joder, la estafa... 70 euros, entre, 50 euros, macho, sí, pero entre no comillas, me parecen pequeñas. La tomadura de pelo, no, a lo que voy, no es menor porque individualmente las cantidades sean pequeñas, es que a nivel de grupo son 500.000 dólares o 20 millones, lo que sea. Es que o eso 3,5 es una millones. Burrada de dinero que se les está no llevando es a personas. Pero es que repito, hay que saber dónde le mete el dinero. Yo creo que sin un control mínimo esto, sinceramente, o sea, es un tiro al aire, es comprar aire, tío. Esto está tan bien visto, tan bueno, todos altruistas, todo, vamos a pensar bien, que grandes talentos, ¿no? Aquí pidiendo financiación, gente, pues eso, con solera, con un currículum intachable. Pero, oye, espérate a ver dentro de año y medio o 18 meses, a ver lo que pasa, ¿eh? Yo lo veo, voy a cerrar con el tema, lo veo una cuestión muy personal. Yo tengo fe en los proyectos, he invertido en 4 proyectos, tengo fe más, que... Más que vale. Sí, Johan, invítanos a cuatas, tío. Y además voy a decir una cosa, se trata de proyectos que sin esa inversión no podrían pasar. No es lo mismo que, por ejemplo, Minecraft, porque no hay mucha gente que pueda hacer un proyecto alfa él solo de algo interesante. Son proyectos que no podrían pasar sin esta inversión. Nacho, apuesto por ello. Escucha, esto es como irse en busca de profesionales de la noche y pagar sin verla antes, ¿sabes? Te puede caer un fake que flipas. Te puede pasar que te digan pagar sin verlo antes. Claro, si es que es lo mismo, hay que saber dónde te metes. Que cada uno se manifieste como pueda. Ahora, eso sí, si me prometen una aventura original HD, me lo pienso. Bianca, ahí. Vamos a financiarla, Juan. Vamos a montar un Kickstarter. Entre tú y yo hacemos portada. Hacemos cuatro. Bianca, ¿qué dice la gente? Pues bueno, comenzamos. Es que yo estaba ahí también mordiéndome las uñas y lo siento mucho, pero voy a decir que yo también estoy con Frank. Que cada uno puede invertir su dinero donde quiera y que nadie está intentando engañarse. Lo siento, sí, pero estoy... Come flores. Ahí están los idealistas. A mí los idealistas. Me ha asustado que Frank hubiera invertido y no tuviera fe. Dani, pon de fondo los Beatles, hombre. Venga, tira la música. Bueno, vamos con la opinión de la gente que nos está siguiendo. Iván G. Bostendui nos dice que la iniciativa es buena, pero solo faltaría poner pasta, que te lo saquen digital al precio del físico y que tengan bugs. Rauso96 dice que me parece bien siempre y cuando estén de acuerdo los que financian. CC Tron Real nos dice que si los desarrolladores no encuentran financiación para sacar juegos que no son AAA, es una gran idea. Y por último, Jorge Álvarez nos dice que si son para estudios pequeños, lo ve bien. Al fin de cuentas, son el futuro y los que mejor lo están haciendo últimamente. Muy bien, pues, y vamos a cambiar el tema ya. Tiene que ser muy rapidito, ronda rápida sí y no, y una frase titular. El que se enrolle más, le pondremos un correctivo. Albert, ¿tú pondrías pasta en un proyecto del que no te dan garantía solo porque te ilusiona mínimamente o qué? ¿O máximamente, me da igual? Bueno, yo voy a ampliar mi respuesta, ¿no? Le dedicaré aquí un par de minutos a valorar los pros y los contras de toda esta situación. Juan, creo que sería lo mejor muy de bien, cada uno. Nacho. No, tira rapidito, venga, va. Solamente le daría mi dinero a Yasumi Matsuno, a los demás no son lindos. Esa es una tía, ¿no? ¿Japonesa? ¿Reportera? Pues simple y llanamente, la ilusión a veces nos llena, con la ilusión a veces vivimos, así que yo sí le daría un Kickstarter a quien se lo merezca. Ilusos. Frank. Porque lo ha dicho Bianca. Yo sí lo haría y lo he hecho. He invertido en 4 proyectos una cantidad que no voy a mencionar. Y tú puedes. Ay, ay, ay. Luego, no, la Fran, madre mía, que me estoy poniendo nervioso. La de rondas que te podías haber pagado. Relañator. Pues yo también lo haría. Y repito, hay que saber dónde meter el dinero, pero si estás seguro de que el proyecto puede ser viable, si conoces a la gente que está detrás de él, pues adelante. Salva. A mí me parece algo interesante, pero como siempre le digo a un amigo, si necesitas ayuda para el traslado, coméntaselo a tu hermano. Jabote. No, ya lo he dicho antes y bueno, creo que no es ni siquiera el modelo de negocio ideal para desarrollar un videojuego. Mote. Hombre, yo os quiero que si quieres invertir, si quieres gastar tu dinero sin ninguna seguridad sobre lo que te van a dar a cambio, cásate y no inviertas en un videojuego, o sea, es que es lo mismo. Bianca. Bueno, yo ya lo he dicho antes, que sí, que todos merecemos un apoyo y que, bueno, hay muchos proyectos que si no fuera por iniciativas como esta no verían la luz, así que hay que apoyarlos. Dani, ¿qué dice? A ver. Yo diría que no, pero si se presenta un proyecto un poco utópico, la verdad, como por ejemplo financiar Shenmue 3, no puedo decir que no. Pues ese es el problema. Mayor fraude de la historia. Ya, sí, ya tenía que salir. Yo también diría que no, pero estoy también muy ingenuo. Cuando se me pone un juego así y tal, seguramente diría que sí. Yo estoy aquí solamente. Tendría que arrancar un Kickstarter de Shenmue 3 solo para pillar la pasta y largarse por aguantar todo el coñazo que han dado los fans estos años. Madre mía. Bueno, señores y señorita, seguimos. Tenemos más temas de los que hablar. Hoy, iba a decir mañana, pero no, es ya hoy que estáis escuchando el podcast. Ve la luz en análisis de Star Wars Kinect, esa aventura ambientada en el universo de George Lucas, de la que Microsoft nos lleva hablando ya mucho tiempo, desde el E3, por cierto, que vimos esa presentación de la que hemos hablado antes un tanto de aquella manera. El juego no causó muy buena impresión, además ha habido retrasos, un desarrollo más largo y caro de lo esperado, pero no es sino una forma de acercar el universo de los Padawan, los Sith y demás a toda la familia, sin mandos como siempre cuando Kinect está de por medio y con diferentes pruebas. Eso es otra psicofonía que quizá convenga que se analice a posteriori, digo, analizarlo, acercarlo a la familia. Chicos, lo ha analizado Jabote y él nos va a poner en situación un poquito, pero luego tendremos que dar nuestra opinión sobre el juego y sobre la viabilidad de un proyecto de esta envergadura, por lo que supone de trascendencia en cuanto a la saga Star Wars, pero con Kinect por medio, así que cuando queráis. Me vais a perdonar, pero me ha llegado un SMS al móvil desde Roma que el día 10 vais a tener sorpresa, no digo nada. Oh my God. Sorpresita. Bueno, vamos, volvemos con Star Wars. Hay que decir para empezar que sí, como bien comentaba Juan, es un juego que sirvió para presentar Kinect, que en principio tenía un lanzamiento estimado y al final se retrasó para mejorarse, para ampliarse, y lo cierto es que sus desarrolladores se nota que han puesto mucho mimo en que haya muchas referencias. Bueno, ya sabéis, ¿no? Un juego de licencia, pues ya os podéis esperar encontraros con todos los personajes de la saga principales, con la música exacta, bueno, incluso doblaje al castellano, hasta ahí muy bien. Ahora, como juego de Kinect, pues nos encontramos con lo que está pasando siempre con los juegos de Kinect. Hay fallos en la respuesta, mover el sable láser, por ejemplo, es totalmente tedioso porque responde un poco como quiere y al final lo que hace es agitar el brazo en todas las direcciones y que se lleve por delante lo que pueda el láser, ¿no? Y como esto, pues pasa en otras de las mecánicas que propone. Pero también es verdad que Kinect Star Wars tiene partes que están muy bien hechas y muy bien pensadas. Por ejemplo, las carreras de vainas, ya lo hemos visto en otros juegos de conducción, se manejan de maravilla. O sea, parece que tienes un volante en las manos de verdad porque funciona muy bien. También las partes de disparo, muy bien también. E incluso en las batallas, por ejemplo, el uso de la fuerza, moviendo la mano para elevar objetos y arrojarlos contra estructuras o contra enemigos, también funciona bien. Son pequeñas cosas que ya habíamos visto en Kinect y que para el fan de Star Wars pues puede ser una gozada disfrutarlo aquí. Ahora bien, ¿lo podemos considerar uno de los mejores juegos de Kinect? Pues hay que decir que no. Por ejemplo, a mí Dance Central me sigue pareciendo mejor. Bueno, aquí una cosa que me gustaría decir. Aquí se nota las ganas, ¿no? Las ganas de que Microsoft tiene de que haya un juego de Kinect que verdaderamente funcione o sea un estandarte para un vende Kinect, más que nada, más que como lo que fue Wii Sports para Wii, ¿verdad? En este caso todavía no lo han encontrado porque ni Kinect Sports, ni Kinect Adventures, ni esas cosas pues han acabado de funcionar como entidades únicas que sirvan o autónomas que sirvan para vender un dispositivo. De todos modos, el problema de volviendo a Star Wars Kinect, el problema es que no funciona. O sea, no funciona todo lo bien que debería. Jabote dice que no va a ir fallos de respuesta. No, se ha hecho todo lo que se puede con Kinect con un dispositivo que tiene lag. Es así, tiene medio segundo. Exactamente. De lag. Es que entonces, ese es el problema, que en las partes muy rápidas lo notas. Pero es cierto, Mote, que hay, lo que os decía, hay pruebas que son inmersivas, que es que son divertidas de verdad y están mucho mejor que Disneyland Adventures o sí, otros sí. juegos que hemos visto recientemente. Pero hay un momento que a mí me da la sensación de que tienes una licencia como Star Wars, ¿verdad? Y dicen, ostras, a ver, ¿qué hacemos ahora con esto? Saber cómo, madre mía, qué marrón, tenemos una licencia como Star Wars y a ver cómo la vamos a meter en Kinect. O sea, ahí da un poco la sensación de que para alguien que le gusta Star Wars, ¿verdad? A un desarrollador que le gusta Star Wars, estar haciendo lo que ha hecho en Star Wars Kinect, o sea, le tiene que dar un poco, incluso, perdonadme la expresión, un poco de vergüenza ajena, ¿verdad? Porque por muy, digamos, decente, vamos a decirlo así, o mediocre que sea Star Wars Kinect, ni de lejos estoy convencido que es aquello que los desarrolladores hubiesen querido que sea, hubiesen querido que fuera en su cabeza, ¿no? O sea, que estoy yendo a palabras muy duras, ¿eh? Ten en cuenta que el perfil es mainstream total y por ahí sí, pero, creo que... Sí, pero Nacho, o sea, las posibilidades que tú tienes, piénsalo, ¿eh? O sea, imagínate, tú eres fan de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Y tienes, o sea, un dispositivo que te permite no llevar ningún tipo de mando. O sea, sí, pero también hay que definir eso, el tipo de producto para que lo quieres. ¿Qué quieres? ¿Hacer un poder de la fuerza con Kinect? Pues seguramente hubiera salido mejor juego o te hubiese convencido más en lo que estás hablando, pero no tendría el abanico que tiene, porque Jabote podrá apuntar, pero yo cuando estuve hablando con el equipo, con la gente de Lucas y con la gente del estudio, comentaban que para ellos el target era, por un lado, fanáticos, seguidores acérrimos de Star Wars y por otro, público adolescente. Es que remedio, pues, Nacho. Pero es que también está un juego de baile. Es que claro, sí. Hay un momento, es un pupurri de minijuegos, ¿entiendes? Hay cinco, me parece que son, o sea, minijuegos distintos que se dan, o sea, que te dicen, vamos a meter cosas, porque algo tenemos que llenar este disco y no sabemos cómo, ¿no? Y vamos a meter un juego que se parezca a Dance Central, vamos a meter un juego que es el del ese bicho que haces el mono delante del Kinect y haces que destruyes Mos Eisley. O sea, hay un minijuego que es el de los sables de láser, que es el que para mí peor está porque no responde bien Kinect. Entonces ahí es todo un conjunto de cosas intentando que el conjunto de todo de la suma de todo de un juego más o menos decente, pero si lo miras individualmente ninguno de los minijuegos cumple perfectamente, que es lo que se debería esperar de una licencia como Star Wars y de un juego maduro para un dispositivo que ya lleva bastante tiempo entre nosotros. No, pero una cosa no la dudéis, ¿eh? Es lo que dice Nacho, es un juego hecho más que para el fan de Star Wars, porque sí, salen personajes y sale la música y tal, pero hay situaciones que tú dices, no me puedo creer cómo han hecho esto con este momentazo de las películas, ¿no? Bueno, pues más que para el seguidor, es un juego para que juegue toda la familia. Es muy fácil y muy accesible. Es intuitivo, funciona de manera que un niño pequeño o un adulto no jugador pueda sentir que está teniendo el control de lo que está pasando en la pantalla. Entonces, ya, en ese sentido... funciona, pero sí que es verdad que la licencia de Star Wars, si eres muy fan y te sabes los diálogos y todo esto, puede que lo pases hasta mal, ¿eh? Sí, Jabote, lo pasa muy mal. Vamos, yo soy un aficionado incondicional a Star Wars. A mí me gustó el poder de la fuerza. Yo he ido a ver La amenaza fantasma en 3D, así que imagínate hasta dónde soy capaz de pasar por el aro. Es que por, los verdaderos por Star Wars. Fans no van a ver La amenaza fantasma. No, pero es para que os dais cuenta de hasta dónde llega mi incondicionalismo por la saga. Pero es que este juego no hay por dónde cogerlo. Desde el jueguecito de baile hasta las peleas con Kinect. Bien, es verdad que no he visto la versión final, pero puedo jugarlo en el Game Fest, por ejemplo. Y es que es algo infumable. Tampoco sé si se podría hacer algo mejor con Kinect. respecto a Star Wars, pero no hay por dónde cogerlo. Las carreras de vainas sí que están bien, pero vamos, ahí me pones también un control pad izquierda-derecha y me quedo igual. O sea que tampoco hay mucho esfuerzo para hacer un buen juego por ese estilo. Así que, ¿qué quieras que te diga? Para mí, ni el aficionado a Star Wars ni el aficionado que quiera un juego de Kinect, un juego de Kinect va a sentir alguna especie de atracción por comprárselo. No, hombre, pero Relaño, se nota mucho que has probado las versiones previas, yo también, y es cierto que está un poquito más afinado. Sí que es verdad que lo que más nos gustaba a todos y lo que más queríamos ver era los enfrentamientos de acción, ¿no? Con espadas láser, con pistolas. Claro. Sí, los duelos, que se llaman aquí duelos. Exacto, y es eso lo que falla. El minijuego de baile no está mal, el minijuego de disparos desde las naves no está mal y el minijuego de carrera de vainas no está mal, pero la parte esencial, lo que vimos, lo que venimos viendo siempre con Kinect, al final no ha funcionado del todo. Bueno, si os parece, yo creo que ya a modo de conclusión le vamos a pedir a Jabot que nos haga un pequeño resumen de lo que va a ser mañana, ya hoy el artículo, y le ponemos punto final a esto. Pues nada, eso lo que os vengo diciendo. Creo que es un buen juego de Kinect dentro de lo que hay. No arregla los problemas que tiene el aparato. Hay juegos mejores como Dance Central, pero funciona bien, pues eso, para llevar. Si te gusta Star Wars, pero no eres lo suficientemente fan para que no te duela lo que vas a ver, ¿no? Pero si te gusta Star Wars y quieres que juegue gente de todas las edades, es un juego accesible y que más o menos se comporta. Muy bien, pues Bianca, turno para ver qué dicen los oyentes con respecto a Kinect más Star Wars. Pues por lo que dice Jabote, no sé si se comporta o no se comporta, pero la gente tiene un punto de vista bastante peculiar. Una empanada nos dice que directamente que se lo pueden quedar, mientras Robert nos dice que lo que ha visto del juego le parece entre vergüenza y pena, que no sé con cuál quedarme. Para hacer el mono está bien. Ismael y Mangas nos dice que es una broma. Lo próximo que va a ser, ¿cambiar los pañales con Kinect? Y por último, Jorge Álvarez nos dice que es un ejemplo perfecto de cómo hacer las cosas mal y aprovechar un nombre conocido. Bueno, pues al hilo precisamente de Star Wars y esto que acabamos de contar con respecto a Kinect y la saga de Lucas, se han venido rumoreando desde hace ya tiempo, la posible aparición de un nuevo capítulo de la saga Battlefront, también con Star Wars como protagonista. Los últimos rumores apuntan a que podría estar quizás detrás de la nueva iteración de esta saga, que mucha gente lleva soñando ya tiempo, los desarrolladores de Resident Evil Operation Raccoon City, lo que no termina de ser muy positivo quizá para algunos, o no lo sé. Relaño, me consta, ha estado pendiente muy mucho de todos estos rumores, así que tío, te cedo el testigo para que comentes lo que se dice con respecto al posible, quizá no tanto ya posible sino factible, regreso de esta saga a los diferentes sistemas de entretenimiento doméstico. Sí, la gente lo comenta, la gente pregunta muchísimo sobre él, pero ojo con lo que se desea, ojo con lo que pregunta, porque este es un proyecto maldito que va camino a convertirse tan legendario o más aún que Duke Nukem Forever. Todo según parece el desarrollo de... Juan, ¿qué? Yo soy tu padre. Está ahí Casper. Oye, financiemos el Battlefront 3. Pues sí, haría falta financiarlo porque vamos, es un proyecto que lleva dando tumbo desde 2006. Al principio se va a encargar del Pandemic, los desarrolladores de los dos Battlefront originales. Pero este estudio al final empezó con El Señor de los Anillos, La Conquista, un juego que era muy del mismo estilo. Terminaron el juego y cerraron porque digamos que el juego no fue lo que se diría un éxito. De ahí, de Pandemic, pasó a las manos de Rebellion, una desarrolladora que ya tenía digamos fama por los Battlefront de PSP, bastante bastante bueno esto por cierto, pero al final de ello nada se supo. El proyecto saltó a Freedom Radical, los creadores de Tiny Splitters, que estaban por aquel entonces también con la cuarta parte de esta saga. Y oye, yo no sé si será por eso o por lo que será, pero fue empezar a rumorearse de que se estaban encargando de Battlefront 3 y le cerraron el estudio. Y luego hemos conocido también Spark Unlimited, que es un estudio no muy afamado, ha creado dos de los peores FPS de la presente generación, como son el Turning Point, Fall of Liberty y el Legendary The Box. Estos también se supone que estaban ahí enfrente del proyecto. Y oye, que lo último que hemos sabido es que Lamb Six Games, los creadores del afamado Resident Evil Operation Raccoon City, pues se están encargando de este proyecto. Por lo visto, en el disco del juego han aparecido varias pantallas de carga de Battlefront 3. O sea que yo creo que esto es salirse de la sartén para caer en la brasa. O sea, la verdad es que sí, Relaño, que es un título de estos que se podría calificar como maldito, que va pasando de una mano a otra. Y realmente no está claro si lo tiene Slancing Case o Games o alguna vez pasó por este estudio. Recordemos que tienen un proyecto nuevo, una nueva propiedad intelectual que saldrá como descargable en 2013 y que, bueno, al ser un estudio que no es de mucho, de un tamaño muy grande, de una con un muy un gran elevado número de empleados, no sé yo hasta está qué punto... Está en Canadá, hombre, que está no, en Canadá. No sé yo hasta qué punto podrían encargarse de un proyecto de esta envergadura. Sí, pero vamos, ya te digo que los últimos rumores son van más por Spark Unlimited, o sea que creo yo que peor todavía. Y el señor no racista. Sí. Yo después de ver lo de Resident Evil Raccoon City, yo francamente no les deis nada de Star Wars, o sea, por favor, dejad esta franquicia tranquila, o sea, por favor, o sea, ya habéis destrozado Resident Evil. No vayáis ahora a Star Wars, no os convertáis en el V-Ball de los videojuegos. Tranquilidad, relajaos. V-Ball podía utilizar el crowdfunding, ten miedo. A ver, pero es igual, pero peor lo no lo puede hacer. Pero peor no lo puede hacer. Entonces la gente, ¿sabes? Ya no. O sea, pasa lo seguro con él. Que es lo que pasa con la diferencia que no. Lo que no tienes con los otros proyectos. Yo sinceramente espero que esto no quede así. O sea, que la gente que digan que no, que Battlefront 3, pues oye, mira, se encargará un estudio serio dentro de un tiempo y que tarden lo que quieran. Pero no se lo deis a esta gente, va, en serio, de verdad. O sea, que pagadles para que no hagan esto. Bueno, pues ya veremos lo que pasa, quién se ocupa al final del juego, si es que acaba viendo la luz. Volveremos a comentarlo, nosotros le ponemos punto final al debate de esta semana y seguimos con el micro abierto, si os parece. Micro abierto. Señores, espero tengáis temas preparados y sobre todo listos para que se condensen en nada, 60 segunditos, que es de lo que se trata. Nacho, ¿rompes tú el hielo hoy o qué? Pues no, me voy a plantar esta semana. Vaya por Dios, Mote. Sí. Pasa palabra. Qué majos sois todos, Enrique. Sí, cómo te hay, ¿no quieres deleitarnos con, no sé, sabiduría matrimonial o algo? No sé. Hombre, esto guardo. Hoy se estaba pensando y se me ha ocurrido una cosa para la despedida, claro. Ah, bueno, venga, vale, pues lo reservamos. Venga, pues que sea Enrique entonces, a ver si el hombre tiene algo. Yo simplemente, Juan, gracias por darme paso. Lo que quiero es comentar, pues, volver a ratificar una vez más que apoyo plenamente servicios como Kickstarter de financiación colectiva, porque sin esta ilusión por la que se apuesta, sin este dinero, que puede ser mucho o poco, como Marcus Persson Notch de Minecraft, que ha dado ahí un pastizal increíble para varios proyectos, sin esta ilusión, en definitiva, no se vive y pueden salir a la luz proyectos que de otra forma no serían posibles. Fran. Yo voy a aprovechar mis 60 segundos para recomendar un juego. El juego se llama Is. Acaba de salir en Steam. Salió anteriormente en PSP y también está disponible en Vita. Es un juego de acción, de rol y acción. Más de acción que otra cosa. Realmente es un juego muy, muy orientado a la acción. Muy rápido, muy dinámico. Está hecho por una compañía japonesa que se llama Falcon, que se estrena en Steam. Y es un juego que creo realmente que merece mucho la pena. Si te interesa el action RPG, apuesta por él, porque yo creo que es un gran juego. Mucha gente no lo conocerá, es una saga mítica. Está desde los tiempos de 8 bits, con TurboGrafx y otras consolas. Pero bueno, yo si no has tenido consola y no conocías esta saga y la ves en Steam, lo aconsejo, lo recomiendo. Relaño, tu turno. Pues nada, yo voy a hablar de literatura y es que aunque aquí en España tenemos bastantes libros del tema basado en videojuegos, el último creo que es BioShock, que tiene buena pinta, seguramente me lo acabe pillando, pero digamos Raño, basado... a ti los libros te los tendrían que regalar directamente. Además que es verdad. Pero... El otro día nos llegó la reacción, aquí dices el libro, nos llegó la reacción el otro día basado en Killzone 3. Sí, basado en videojuegos hay muchos, pero sobre videojuegos en castellano se publica muy, pero que muy poca cosa. Y vamos, hay que mirar al extranjero para encontrar buena literatura. Las últimas joyas que he pillado han sido dos volúmenes de la historia de Nintendo, repasándola, vamos, toda la historia de la compañía, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Especialmente el que más me ha gustado ha sido el segundo volumen dedicado a la Game & Watch, que ha sido, vamos, lo mejor que he leído sobre esas añoradas portátiles hasta ahora. O sea, ni siquiera la retro gamer inglesa ha llegado a tratar el tema con tanto mimo. Así que desde aquí lo recomiendo fervientemente. Mándale un saludo a nuestros amigos, hombre. Sí, señor, un saludo y oye, y también un saludo y buena suerte a los compañeros que van a estar ahora con la edición española de la revista Games. A ver si tienen ahí una larga vida que va haciendo falta. Sí, precio reducido. No, Salva. Pero a ver, tener en cuenta que es, a ver, por alusiones, ¿no? Tener en cuenta que es un producto de calidad, no hecho para el mass market, sino para gente que, bueno, de la industria o gente que tiene especial pasión por videojuegos y que es de un perfil alto. O sea, como Edge, ¿no? 8 euros. Bueno, Edge. Hombre, claro, ellos... no, ¿eh? Vamos a ver, no una revista para el público infantil barra juvenil, como la mayoría de publicaciones físicas de videojuegos del kiosco, hombre. Físicas hay que darle... y que no son físicas, Relaño. Sí, hay que darle una oportunidad porque de esta calidad no abundan mucho. Bueno, no, sí, Salva, tírale. Yo es que si no leo en inglés, la verdad es que me siento vacío, ¿sabes? O sea, yo leo en castellano en internet que es gratis, pero en papel. Pero tú lees en catalán, que lo sabemos todos. En papel tiene que ser en... Bueno, de hecho, Nacho, Salva tiene acceso a una versión de Mary 4 en catalán. Sí, bueno, ¿cómo se dicen los géneros? Hemos visto todos y algunos usuarios también la han visto, la versión inglesa. Sí. Review of, bueno, yo os recomiendo un juego que terminé recientemente que se llama The Saboteur. Es un sandbox que salió hace algunos años, que apuntaba a muchas maneras y se quedó a medio camino con bastantes fallos, pero el ambiente... Oye, tenía la escena del club con la madame que decía Motenai. Brutal. ¿Ha dicho The Saboteur hace algunos años? Debe ser el año pasado, ¿no? No, Saboteur, creo que tiene 2008, 3 años, ¿no? Sí, 2-3 años. Sí, es reciente. Pero para Amotenai el tiempo ya no le pasa rápido. Bueno, tiene bastantes fallos, pero es divertido, la ambientación es muy buena, los personajes están muy bien, hay decenas de cosas por hacer y está muy, muy tirado de precio, tanto nuevo como de segunda mano. O sea que si os lo encontráis, dadle una oportunidad que merece mucho la pena. Y ya de paso os recomiendo un articulazo de nuestro compañero y jefe Nacho Ortiz que ha escrito en El País Tecnología sobre la segunda mano. Os lo recomiendo encarecidamente. ¡Pelota! Y a Nacho le recomiendo un aumento de sueldo. Salva, te voy a recomendar que vayas a la segunda planta esta semana que van a hablar contigo de administración. ¡Ay, ay, ay! Ay. ¡Albert! ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. De zombies va la cosa. Por un lado, ya que hablabais de proyectos, de dar pasta sin que te den nada a cambio y tal, pues oye, voy a hablar de un proyecto que no sé si lo conocéis, se llama Project Zomboid. Es un sandbox al estilo... Tiene peculiaridades similares a Minecraft, pero la idea es un sandbox en un mundo de zombies en el que realmente es un entorno gráfico propio de un juego casi de 8-16 bits. Pero hay cosillas muy, muy interesantes. El hecho de que te puedas refrescar en la lluvia, de que haya que craftear todas las cosas para curarte, de que haya eventos en tiempo real totalmente imprevisibles. El objetivo también es sobrevivir el máximo tiempo posible. Dadle un vistazo. Project Zomboid. La verdad es que es muy interesante y es, diría, el acercamiento más real que ha habido al género de zombies. Y hablando de zombies... Después de Walking Dead, ¿no? ¿Eh? No, sí. Escucha, y después de zombies, ahora que dices tú de bueno, hablabas de, iba a decir serie, pero no es una mierda. Mote, tú que siempre estás tan enfrascado con el tema de las bodas y el matrimonio y tal, no te pierdas REC 3. Porque es una moraleja de lo mal que te puede ir una buena relación en el momento en el que te casas. Vale. Mírate REC 3 y verás, en el momento a que la tía se le va la olla después de recibir el anillo, pues se desata la locura. Así que, oye, no, en serio, muy recomendada REC 3. El único problema es que se llama REC y no tiene nada spoiler, de REC. No spoiler. Hablando de recomendaciones y rápidamente, adaptación de Canción de Hielo y Fuego a la serie, el HBO la estrenó el domingo por la noche a las 9. Qué grande. Espectacular. A Clash of Kings, Choque de Reyes. La segunda temporada de la serie y el primer capítulo, ya os digo, reventando audiencia y bueno, conflicto ahí en Poniente está gestando, ¿eh? Ay, Dios mío, qué vicio llevamos. Chavales, vamos a ir poniéndole punto final al programa. Bien, damas y caballeros, pues esto es lo que ha dado de sí el programa de esta semana. Antes, como siempre, de que nos despidamos y os encomendemos a la próxima edición del podcast, Bianca, nos acercamos a esa dosis de risas que los oyentes nos deparan con sus comentarios cada martes. Maximum Trolling. Pues bueno, hoy como podéis imaginaros, la palanquita de alguno de los del podcast ha dado mucho que hablar en los foros y muestra de ellos que empezamos con Sergio Pared, que nos dice que se comenta que cuando Nat Ortiz no liga en la disco lo achaca a que tiene la palanca rota. Ay. Alberto López nos dice que a dónde fue Nacho en Alicante para que le dejaran su pequeño stick torcido hacia la derecha. Yo sé dónde. Pero bueno, no solamente se quedan en el stick de Nacho, porque Tony Palomo nos dice, bueno, mejor dicho, nos pregunta que si ahora que piden el FDP para ser DJ, okay, por fin podremos obligar a Nacho a que no toque más los platos. ¡Trolling! Pues la verdad es que FP no tengo. Tengo, bueno, voy a decir otra cosa, pero voy a decirlo. Dani Lizalde nos dice, es ahora el experto en PC Jabote, ya que tiene mejor hard que Albert. Albert, ¿qué tal anda la 580 de ACNA? Zas, en toda la boca. No, perdona. La 580 se ha vendido a un oyente del podcast, muy amable, Sergi. Se la vendí a él y por el mismo precio adquirí, como decía, esa 680 que vamos, o sea, es que... Oye, esto no entra dentro del cohecho. Lo has quemado, ¿no? Esto sí, he timado los dos. Es verdad. Nada, está bien, Albert, está bien de precio, hombre. Yo por hombre, te ha llamado 300 euros por la cara. Pero no, pero es que con eso va comprada la amistad, Albert, Jabote. Has hecho una inversión. Que a todo esto, Nacho, a todo esto, mira si la amistad está fortalecida, que aún no le he pagado. Por eso le estás haciendo la pelota. Dile que ya le pagas mano para que no te cobren comisión en el banco, que es un clásico. Bueno, que os vais. Roberto Martín, por cierto, Nacho, tú que estabas hablando, esta vuelve a ir para ti. Nos dice, estoy pillando, Los cuatro libros de canción, Hielo y Fuego... ¡Cinco! Son 3.860 páginas. ¿Pretendes que nos creamos que los has leído en 2 semanas? Según mis cálculos, para leer los 4 libros, tendrías que haber leído todos los días más de 9 horas seguidas. 275 páginas por día a 2 minutos por página. Sin entretenerte en algo que no pilles. Vamos, primero, venga, truquero. Primero, que yo no sé cómo lee este chaval. Igual. Como con 2 minutos por página, pero la página que es. No. Yo me lo creo. Y que no se va a ir con los circuitos, no es. lo suficientemente archivo que haces los cálculos. Pero, ¿dos minutos por página? ¿La página que es como mi pectoral o cómo va? Yo casi que me lo leo porque aquí nos estamos creciendo mucho. Y el pectoral está yendo. Está claro que Nacho programar no ha programado, así que leer ha podido leer. Sí, el Drupal no. Y digo que normalmente los cálculos se hacen normalmente como mucho a un minuto por página, no dos minutos por página. Hombre, si vas palabra por palabra, ma, entonces a lo mejor. A ver. Pero las cosas hay que saborearlas. Son de bueno, la página, tienen consistencia. Sí, sí, a ver, por supuesto fue un poco hipérbole, ¿no? Creo que tardé, pues, a dos ver. Dos meses. Pues, sí, un par de meses. Dos semanas y dos. Sí, sí, de ¿sabéis? Dos, de hecho, ¿sabéis dos cuando a meses, me, va, acabé, eh? Me acabé bailando con dragones en Madrid el día que hicimos la fiesta de la beta privada de Meli 4? Ya, bueno, eso no te lo crees ni tú, pero vale. Frank 747 Fantasies nos dice: Juan Arenas parece Molino diciendo cada semana que va a crearse Twitter, pero nunca lo ha hecho. O sea, Juan, tío, ya. Juan, créatelo ya el Twitter. Ay, créatelo. Es que me está empezando a gustar lo del hype. Sí, sí, sí. Sí, hasta yo tengo un Twitter, hombre. No sé dónde lo tengo, pero por ahí andará. Bueno, y por último terminamos con Marcos Smith. Un chiste dedicado a Motinay. ¿En qué se parece una boda y un divorcio? En que en la boda todo es arroz y en el divorcio todo es paella. Ya lo sabía. Hostia, qué bueno. Aplícate el cuento, hija mía. Oye, que ya te he dicho que no me pienso divorciar. No he entendido. ¡Criaturas! Dejadme que os despida a todos y que le pongamos un punto final a esto, que si no, no acabamos hasta el próximo programa. Nos quedamos aquí 7 días liados. Nacho, nada, vamos a ir preparando ya el próximo podcast y tú vete comprando otro arcade stick, ¿eh? Sí, bueno, no me he comprado otro. He desempolvado el americano, el que tenía que comprar en Nueva York, del Pro Tournament S, de la edición Super, que sale en Ryu y Ken en un arte en blanco y negro guapísimo. Estoy dando la S hasta que me lleguen los componentes nuevos, una palanca sangua para cambiarlo. Ahora, ¿qué dices tu próximo programa? ¿Esto cuándo va a ser? Habrá que el lunes que viene, ¿no? Que fiesta en media España. Sí, hombre. El lunes que viene vienes tú. Lunes no es posible. Pues ya se lo ves contando a la gente, ¿no? Ya mismo. Nada. Hay que ser como Dios manda y el lunes todo el mundo. Hay que ser profesional. Sí, oye, cuando fue fiesta el otro lunes, no se trabajó. Cago en la mar. Qué perracos que sois. Albert, 7 días y nos oímos otra vez. Que no, 14, venga, hasta luego. Ah, bueno, tú tendrás alguna cosa, seguro, sí, sí. Sí, creo que tiene algo de manos ahora mismo, sí. Ahora mismo, 5 minutos, me voy, adiós. Mira, dejad que despida otro que tenía antes otra cosa entre manos. Jabote, ¿has soltado ya el lastre? El sable de luz. No, aquí sigo con él para que tengáis el análisis. Lo más refinado posible. Yo sí que no voy a estar la semana que viene. Hagáis lo que hagáis, grabéis cuando grabéis. Yo me voy de vacaciones, que ya me las merezco. Así que, Ale, os escucho en 14 días. Dios se las merece el tío, pero si no ha hecho nada. Ha sido nada. Oye, ¿cómo se acabó? ¿En serio de vacaciones luces, para lo que trabajáis? Esto ha sido lo de Jabot, lo estábamos comentando esta mañana, macho. Es como sacarse 12 días de vacaciones pillando solo 6 festivos. Un crack, vamos, un máster. ¡Motenai! ¡Chao! Bueno, hasta la semana que viene. Y bueno, el otro día Salva preguntaba cuál era el secreto de un largo matrimonio. Y yo le dije pues que la clave era reservaran tiempo para ir a un restaurante 2 veces por semana. Ya sabéis, la luz de las velas, la cena, música suave, baile. Y la clave es que ella vaya los jueves y Salva los viernes. Hala, adiós. Oye, Salva, habría que empaquetar todos los finales de podcast y mandárselos a la mujer de motel, ¿sabes? Salva, nos oímos. Besos a todos. ¡Da qué asco! Pero ¿qué eres? Ha dicho a todos. Se ha dicho específicamente a todos, ¿eh? El chiste de la ginebra, lo ha prometido. Salva, sí, de la gente. Esto es una cambrera. ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Escolta, escolta! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! ¡Cambrera! Esto es una camarera, ¿vale? Que anteriormente hemos pedido un gin tonic, ¿no? Y se acerca y aquí tiene su gin tonic. ¿Quiere? ¿Le pongo pepino, caballero? Y el tío dice, ¿tanto se me nota? Ya sabía. Relaño. Madre mía. Pues nada, Juan, hasta dentro de una semana, de dos, o hasta cuando sea. Y oye, no te preocupes, si tú quieres leer Danza de Dragones en castellano, yo te lo traduzco en un momentillo. O entre yo y Bianca, vamos, te lo traducimos en una cuanta hora y te lo dejamos niquilado. Que Relaño y yo ya estamos dando clases aquí a los demás antes de empezar el podcast y hoy hemos dado fe de ello. O sea que... Qué gran libro, Danza con Dragones, Bailando con Dragones, qué bueno que es. Bueno. Fran, para ti también un saludo y 7 días de poco por aquí. Pues nada, un placer como siempre. Y nada, poco más. Ya nos vemos en una semana. Enrique, chavalote, hasta luego. Fran, tendrías que trabajar más las despedidas, ¿eh? Siempre la misma. No, ese es el único que nos enrolla, que los demás sois unos pesados todos. Lo grande de Fran es que hace la despedida genérica de verdad, que la siente así, ¿sabes? Sí, sí. Entre tú y él, macho. Como tiene que ser. Claro, Enrique, conciso y directo. Chao. Hasta la semana que viene me quedo con una frase de un filósofo contemporáneo que dice que la inteligencia no se mide con el color de la piel, la inteligencia se mide por la mente. Sí, señor, hablas mucho, soy qué miedo que a veces, de verdad, ¿eh? Dani. Mendoza, ofa. Siento lo que me toca a mí esta semana, ¿eh? Que te la he liado un poco. ¿Que sientes lo que te toca? ¿Cómo? Lo que no he dicho quién, ¿eh? Está mi señor aquí al lado durmiendo, perfecto. Por eso, está durmiendo, puede tocar. ¿Te toca lo que te parte la boca? Iros a dormir, Dani. Vacaciones generales decretadas para todo el mundo. Escampar, venga, ya, afuera. En qué mala hora dije que no me importara que desfasarais. Joder, no lo digo más. Bien, que despidámonos. Yo ya dije al principio del programa que este, o sea, el programa de hoy, el número 29, iba a dar. Pero que no, Bianca, no llores, ¿Qué le ha pasado, no? Que decía que el programa de hoy sabía que iba a dar que hablar. Entre el llanto y la risa. El número 29, yo no sabía ya si era por mí. Me estoy haciendo mayor. Me estoy haciendo mayor. Ya son 29 años y cada día, de verdad, o sea, se te hace 29, más difícil. 29 tacos tiene ya. Ah, en nada se te pasa la ropa. Oye, perdonad, que los hay, algunos tenéis más edad que yo y yo soy como el buen vino. Con los años. Bien, que dile a la gente cómo contactar con nosotros, que nos estamos yendo. ¡Por el teléfono! Bueno, depende. A lo mejor cogen y llaman por la Turbomix, ¿no? Por la batidora, como decía Salva. Ahora en serio, venga ya. ¡Sí, en serio! Era batidora y lo dijo Albert, ¿no? Sí, lo dijo Albert. Bueno, Juan, que como saben, cada semana nos pueden seguir a través de Twitter, de Facebook y en meripodcast@meristation.com. Bueno, antes de que eso esto... Es mentira, Bianca, eso es mentira. En meripodcast@meristation.com no nos pueden seguir porque no tenemos la contraseña de la cuenta de correo. Pero a ver, mi cuenta... Eso es responsabilidad tuya, no mía. Pero, o sea... Pues entonces no mientas. Pero por eso, pero no mientas. No, perdona. O sea, tenemos a mí me consta mensajes de que hay una cuenta. Tienes leído un mensaje, ¿no? La gente se enfada. Escribe carta de amor. No lo abre. No le respondes. Si la persona no lo abre, no es cosa mía. Ah, vaya, está esto despedida. Venga, vámonos ya. Bueno, pues antes de que esto definitivamente reviente, que es lo que tiene visos de pasar en breve, le ponemos punto final al programa. Señoras, señores, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayáis pasado un buen rato como nosotros haciéndolo. Eso queda constancia, evidentemente. Y la semana que viene más y mejor. No faltéis, que pasamos lista. ¡Chao! Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of Fame. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. We'll be right back. A mí me parece una poca vergüenza, yo, que queréis que os diga, porque... Creo, deja volver rajando. Que... No, bueno... No. Dejadle hablar. Hombre, vamos a ver. No lo ha hecho Activision eso, dejadle hablar. Algo se te tenía que pegar de Albert, macho. No, vamos a ver. Creo que es el fan crowding se alimenta aquí de una industria que tiene... El fan crowding. Ha dicho el pero... funding. ¿Qué es eso? Oye. Pero respetad el turno. Bueno, en fin. Yo soy la única, ¿eh? Fan crowding. Ay. Yo ya he dicho que sí, que todos merecemos un apoyo y creo que hay proyectos muy buenos que sin iniciativas como esta no verían la luz. Así que, sí. Dani. Son las risas de fondo, Bray. Son risas. No, a ver. Esos son mis nuevos compañeros de piso, que los tengo aquí al lado en el salón. Los pobres tienen que estar flipando. Me parece inquietante. Carmen, tenemos un sonido misterioso por el fondo. Tenemos que analizarlo. ¿Ocurrirá lo mismo en Marte? Bueno, antes de que esto termine por reventar, que es por donde va camino, vamos a ponerle punto final al programa. O antes de que se vayan a pelear. Antes de que efectivamente... ¿Quién? ¡No, no, no! Espérate. Joder, espérate. Que una semana...